tardes. Bienvenidos a la Cátedra Abierta del Seminario Silvia, que es parte del encuentro de la propuesta de hacer una escuela de cine comunitario que ayer iniciamos. Les vuelvo a contar un poquito del espacio y esta propuesta es un... Hay muchos colectivos de Latinoamérica aquí presentes con diversas experiencias barriales, territoriales. Que estaría bueno también, si a ustedes les interesa conocer esos procesos, están presentes aquí. De diferentes territorios, ¿no? Viene haciendo la práctica y el oficio del cine comunitario ya hace bastantes años y queríamos en este espacio tener presente a Silvia y pues, yo, entonces para nosotros que estés aquí y agradecerte también por dar ese espacio para que se pueda tejer el cine comunitario, ¿no? Gracias, Silvia. Y nada, vamos a arrancar, pero pues, un poco lo del patio, de qué trata y Bienvenidas a todas, todos. Este es un espacio abierto de cultura acá en la ciudad de Quilmes, que riega la cultura como pilar fundamental para el desarrollo de sociedad. Acá se brindan talleres para niños y niñas a partir de 4 años hasta, creo que el participante más longevo ha tenido 80 y algo de años. Entonces, creemos realmente que a partir del arte, desde el arte, desde la cultura, es una herramienta de transformación. Hoy están acá, tenemos luz, pero en realidad nos cortaron la luz. Estamos enganchados en este preciso momento porque nos vino 24.000 pesos de luz y fue imposible pagar. Bueno, hay una crisis político-institucional que la conoce todo, no hace falta que le comente. Y bueno, al igual que cada uno está viviendo esto, este espacio colectivo también está aguantando estas medidas y políticas. Es un espacio autogestivo. Esta semana de Cátedra Abierta la estamos aguantando entre todas a través del cuerpo. Es eso. Tal vez es que otras estructuras no logran entender cómo es posible hacer un encuentro tan amplio en donde en un primer momento se sumaron a la propuesta más de 70 colectivos, Silvia también, y bueno, estamos intentando y vamos a seguir intentando, ya sea en este lugar, ya sea en otro. Creo que nos queda mucho por delante y bueno, gracias por participar en este encuentro que trata de reencontrarnos, creo. Es un otro espacio para que nos reencontremos. Estos días van a estar más que interesantes para las integrantes de este espacio. Estamos dispuestos a aprender de todo esto. Y es el porqué, el motor que nos impulsa. Y bueno, bienvenidas y disfrutemos un poco de estas enseñanzas que están por venir y son lo que nos movilizan. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Son muchas las personas y quizás vamos a perder mucho tiempo si es que hacemos una presentación uno por uno, pero me gustaría saber por lo menos, digamos, de cada colectivo que me cuenten un poco, porque yo voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí, en la medida en que el trabajo con video yo lo he hecho muy esporádicamente y también de algún modo muy individual. Yo siempre he entendido el cine como un trabajo comunitario, colectivo, cualquier formato que este tenga. Y una vez, hace poco tiempo, en 2016, me invitaron a ser jurado del Festival de Cine Pachamama en Río Branco, en el departamento del Acre, en el Brasil, que es fronterizo con el norte de Bolivia. Y justamente habían tres secciones, ficción documental y cine comunitario. Y claro, ahí yo me di cuenta la dificultad de definir el cine comunitario. Habían obras desde un documental de 8 minutos hasta un largo de ficción de más de 1 hora. Y no podía yo entender cómo podríamos encajar toda esa diversidad en el, bajo el rótulo de cine comunitario. Parecía que era un desastre donde no entraban, o sea, las cosas que no entraban ni en uno ni en otro formato, se las vinculaba con este espacio tercero que nunca terminó de definirse con claridad. Y yo pienso que es necesario reflexionar qué es el cine comunitario y cómo se crean comunidades cognitivas, o sea, comunidades que permiten generar conocimientos y acciones relacionadas con espacios concretos, que pueden ser comunidades territoriales, comunidades de parentesco o comunidades de afinidad. En esa diversidad yo creo que estriba la riqueza de un trabajo, de un intento de lo que en teatro se llama creación colectiva, ¿no? Entonces me gustaría, si es posible, que me aclaren y que me cuenten muy brevemente las diferentes personas que están representando a colectivos un ratito, una pequeña ronda de presentaciones que me permiten a mí también tener claro, digamos, la posible utilidad de lo que yo pueda contarles. Entonces les pediría, si es posible, que me comenten en forma voluntaria de qué tipo de experiencia comunitaria provienen y qué cosas han estado haciendo. No he podido venir a las muestras, pero mañana quiero participar en forma más activa en el encuentro. ¿Sí? ¿Sí? Hola Silvia, mi nombre, hola compañeras y compañeras, compañeros. Mi nombre es Pam, soy medio activista del colectivo de contrainformación Jauría. Venimos desde Lima, Perú. Este colectivo está integrado por 8 comunicadores que trabaja foto y bueno, ahora estamos trabajando bastante lo que es el audiovisual. Nuestro eje de temática abarca el tema del post-conflicto armado interno en el Perú y uno de los trabajos que nos ha llevado a hacer este trabajo colectivo e involucrarnos de manera muy fuerte con este caso es el caso de, es un documental que hicimos acerca de Melisa Alfaro Méndez. Melisa, ella era una periodista de un semanario de izquierda durante los 90, antes de que empezara la dictadura de Alberto Fujimori, pero que en el año 91, donde Melisa trabajaba como jefa de informaciones de este semanario, venía siendo amenazado porque este medio era fuertemente opositor al régimen de Fujimori. Entonces, durante todo el año de 1991, este semanario fue amenazado de distintas maneras, hasta que Melisa, en octubre del 91, fue asesinada por un sobrebomba. Los sobres bomba eran parte de una estrategia de contra subversiva de parte del Estado, que claro, ahora con las investigaciones y todo este involucramiento de nosotros con la historia, es un claro caso de terrorismo de Estado, ¿no? Donde se silenció la voz de una joven periodista, ya tenía 23 años, ¿no? y cuyo caso fue un caso bastante sonado en la época, ¿no? Y que a la fecha, nosotros que conformamos el colectivo, que somos una generación post-conflicto armado interno, que no hemos vivido en carne propia, digamos, todos estos hechos del terrorismo de Estado, nos sentimos como que muy involucrados con el caso, porque así como ella era joven y soñaba con hacer utopías a través de la comunicación y hacerlas realidad, ¿no? Transformar, como dijo Rulo, transformar de alguna manera esto que estamos viviendo, para el caso de Melisa, para nosotros como comunicadores es un referente, ¿no? Y no es el único caso de terrorismo de Estado que también funciona como movilización a nosotros, ¿no? Comunicadores, sino también el caso de otro compañero, se llamaba Jorge Luis Mendívil, también fue asesinado por el terrorismo de Estado en 1983, en un caso que es bastante conocido en Perú, que se llama la masacre de los mártires de Churajay. Y Churajay era un pueblo bastante alejado de Ayacucho. Y Ayacucho es una región en el Perú que fue, digamos, foco donde se inició el movimiento subversivo, ¿no? También. Y donde también golpeó mucho el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo ahora como comunicadores y como jauría es un poco disputar la memoria desde nuestro territorio, ¿no? Porque en el Perú, ahora, en este contexto actual, en el Perú el que trabaja temas de memoria, ¿no? El que toca el tema de terrorismo de Estado, de por sí el concepto de terrorismo de Estado es una palabra tabú allá. De hecho ya empiezan a mirarte como, ah, tú eres terruco, tú eres terruca, ¿no? Es una palabra que está censurada, ¿no? Entonces hay una censura actualmente muy poderosa que viene desde una estructura sistemática, institucional, pedagógica, desde la escuela, desde el colegio, y también emocional, ¿no? Dentro del imaginario colectivo de todas estas personas que hemos nacido en esta parte del territorio, hay una fuerte campaña del olvido. Entonces, en ese contexto, un poco nosotros, nuestra tarea es hacer voz o hacer eco de estos casos de compañeras y compañeros que han sido asesinados y que hoy no se habla del tema y no se quiere hablar del tema. Entonces es como una batalla ahí que damos a través, digamos, de lo, en este caso, audiovisual, ¿no? Actualmente tenemos como dije, somos investigadores y también cineastas. Estamos haciendo un trabajo que también hace 10 años en la red Villa Hudson, en la ciudad de Florencio Varela, con el hermano Porteño. Y actualmente tenemos la idea de empezar a trabajar en COVID, este barrio nuevo al que estamos llegando con esta cátedra. O sea, aquí en el conurbano. Sí. Florencio Varela es una ciudad del sur de Gran Buenos Aires. Ya. A 30 kilómetros de la capital. ¿Y con qué colectividades trabajan? Trabajamos con el barrio Villa Hudson, que es un asentamiento. Y bueno, ya hace 6 años que trabajamos integrados en esa red. Y bueno, ahora nos proponemos a trabajar en otro barrio más, que es este barrio COVID, como ya organizaba la Visión Independiente, acá en Solano. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Sarama. Yo vengo en representación de dos colectivos, uno que se llama Ver y el otro se llama Ojo al Sancocho. Sabes que dentro de los objetivos, Ojo al Sancocho y el colectivo y el semillero de investigación Ver, hemos estado trabajando en la Escuela Popular de Cine, que queda ubicada en el barrio en la localidad Ciudad Bolívar, más específicamente en el barrio de Potosí. Así, para contextualizar un poco, Ciudad Bolívar es un territorio marginal, periférico de la ciudad de Bogotá. Ha sido un territorio cimentado bajo el desplazamiento forzado. De un millón de habitantes que tienen, yo creo que el 70% corresponde a personas que han ido habitando un territorio que nunca se pensó que fuera parte de la ciudad como tal. Y esto ha implicado ciertas dinámicas territoriales de ocupar tierras, de resistencias, básicamente como una dinámica territorial de disputa con el Estado, negociación y de ir fundando como una dinámica también identitaria a partir de esas disputas. La Escuela Popular de Cine y el proyecto transversal como de Ojo al Sancocho, que es el festival por el que es un poco más reconocido, tiene como dos objetivos transversales. El primero es democratizar la cultura audiovisual en Colombia, no solamente como en Ciudad Bolívar, sino como generar unos impactos para que en las políticas públicas y en el hacer, por así decirlo, de la educación también, se incida en esa cuestión. La otra es que al ser este territorio un lugar estigmatizado, marginado y demás, pues los medios de comunicación han creado un imaginario y unas representaciones de lo que es Ciudad Bolívar como un territorio peligroso, pues como básicamente peligroso y alejado de como lo que es la capital o lo que es la seguridad, ¿sí? Como lleno de microtráfico, lleno de un montón de acciones que lo que hacen es estigmatizar no solamente el territorio, sino también como a las personas que lo habitan, y no mostrar como la otra cara, que es que en medio de toda esta adversidad, de diferentes conflictos violentos que sean, pues, que caracterizan al territorio, también se han creado un montón de colectivos barriales y un montón de personas jóvenes específicamente que le han apostado al arte, a la cultura de diferentes blancos para mostrar otra cara del territorio y para hacer otras cosas y otras apuestas políticas diferentes ahí de incidencia. Otro, digamos, como esto es en relación como a la organización de Ojo al Sancocho, a la coordinadora como de Ojo al Sancocho, pero como semillero de investigación nosotros también le apostamos a ver en lo visual una forma de conocimiento, de entender lo visual más allá de una forma ilustrativa de la imagen o de un referente como más, sino ver cómo lo visual opera desde una forma de conocimiento. En esto pues nos hemos inmiscuido en la tarea de una colaboración con la Escuela Popular de Cine, y este proyecto como tal tiene como tres objetivos transversales en su, digamos, como en su hacer, en su formación. Una es generar en los chicos y chicas un proyecto de vida, la posibilidad de pensarse como soñar en la localidad. El segundo es ver cómo las herramientas audiovisuales pueden potenciar un pensamiento crítico de las situaciones, de los diferentes tipos de violencias que se viven en el territorio, tanto personal como estructural. Esto mediado por lo audiovisual. Y el tercero, digamos que es ver en lo audiovisual o en el cine como un generador de nuevos vínculos, de nuevas relaciones, de nuevos tipos de afectos. Entonces esto es como a grandes rasgos un poco los objetivos, no sé, la visión un poco de lo que ha tenido este proyecto en el territorio, sobre todo específicamente en la escuela y bueno, ya. Ah, muchas gracias. Es en el sur de Bogotá, ¿verdad? Es en el suroccidente de Bogotá, la localidad del cine. Bueno, yo soy Agustín, buenas tardes a todas y todos. Vengo de acá nomás, de la ciudad de La Plata. Integro con dos compañeros una revista de cine y de audiovisual que se llama Revista Pulsión, que la empezamos a generar, digamos, a coordinar a partir de sentir que no había un espacio para pensar sobre el audiovisual, para pensar desde el audiovisual, que los espacios que conocíamos estaban muy asociados al academicismo o, digamos, a ciertas formas de escritura y ciertas pautas de escritura que a nosotros nos interesaba disputar también de alguna manera. Y bueno, desde fines del 2015 que estamos con ese proyecto editorial de sacar una revista, tratamos de que salgan 3 al año, 2 al año, y generamos, digamos, instancias también de pensamiento, de conversación, que para nosotros son esenciales, donde poder discutir, digamos, de manera pública cuestiones que tienen que ver con el audiovisual, y también largamos convocatorias, que de paso aprovecho a decir que hay una abierta ahora para la próxima revista, para que todos que quieran publicar puedan hacerlo, digamos. Nos interesa generar esa instancia de reflexión que quede, digamos, que se sostenga en el tiempo y que pueda de alguna manera arrojar nuevos pensamientos también. O sea, nos interesa poder pensar desde el audiovisual, como decía el compañero, o sea, pensar que el audiovisual es una forma de conocimiento, pero también tratar de apalabrarla para que algo de eso quede registrado. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo soy Pedro, soy parte del colectivo que integra este centro cultural y la Fundación Comunidad Contemporánea, que tiene sede en este centro cultural. Mis experiencias comunitarias van más por el lado de la construcción de cultura independiente y popular, ¿no? El cómo, cuando pensamos en lo comunitario y también cuando estudiamos sobre lo comunitario, intentamos identificar cuáles son los factores psicosociales que hacen a la identidad comunitaria, el sentido de comunidad. Entonces, cuando hablamos de lo comunitario, es una forma de clasificar, que no tiene que ver, como decías vos, de que vivés en un cine de cortos de 8 hasta largo de una hora, sino en cómo se producen, para mí, en la lógica de producción y construcción en donde nace desde abajo, entre todes y para todes, y más desde los vecinos hacia las vecinas. Y en esa construcción comunitaria, cultural, de centros culturales, que ya he pasado por varios centros culturales de la zona de Quilmes, siempre me he interesado mucho por el área de la prensa escrita. Soy escritor desde hace 15 años, desde que aprendí a usar la palabra. Escribo cuentos, poesías, y siempre he estado ahí como iniciativas en armar revistas con distintos formatos de ilustraciones, llamar a otros poetas, canciones, entrevistas, traer los temas de la memoria, traer artistas que quedaron en el pasado y que nadie los reconoció y visibilizarlos, siempre desde el área prensa, por así decirlo. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, yo soy Ángela, soy de Montevideo, venimos del Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo. Es un colectivo que congrega otros colectivos. En este momento está trabajando allí la comunidad trans en pro de la ley trans ya. Es un colectivo que trabaja con la preservación del celuloide en pos del rescate de archivos, de microarchivos. Nos unimos con otras colegas de aquí, Arena de Club Super 8 y Carolina Capa, con un proyecto que se llama Microarchivos, y vamos a hacer una ludoteca visual, que es una actividad que trata de potenciar el ritual del cine en un evento performático ligado a la memoria y al juego. Qué lindo. ¿Están localizados en Montevideo? Sí, estamos localizados en Montevideo, y Carolina y Macarena son de Buenos Aires. Ajá. ¿Alguien más? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica y venimos en representación del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Somos un colectivo que funcionamos hace más o menos 5 años y básicamente realizamos, no es solo cerrado a la gente que se dedica al audiovisual, sino que integramos a todas las comunidades, a toda la comunidad donde vamos a grabar. Trabajamos mucho en lo que es red nacional e internacional, y tenemos nacional sedes en Rosario, en Mar del Plata, en Bariloche. Córdoba, Bariloche, del norte, y afuera estamos entablando vínculos fuertes ya con México, Bolivia, Chile, Uruguay. Y vamos ahí, como le damos muchísima importancia al tejer redes, y este año hicimos un festival que se llama Festival Internacional de Realización Audiovisual, no de proyección, sino de realización. Y vinieron todos los compañeros de esas redes, hicimos 10 días de rodaje en San Clemente. Y bueno, fue una experiencia alucinante porque todos nos encontramos en el trabajo, de todos los países nos conocimos trabajando, llegamos a San Clemente y al segundo día estábamos rodando proyectos de otro donde nos postulamos, así que después damos clases, trabajamos con todos los recursos que sean posibles del Estado, y también damos clases de cine con celular, de poder hacer una película con celular en los barrios. Damos en la Villa 31, estuvimos dando también en San Telmo. Y era en Pompeya. Pompeya, y estuvimos en la 21 también, con las historias de la gente, grabando con el celular lo que ellos querían contar, como poder brindar la herramienta para que cada uno se sienta empoderado, como dice Andrea, de poder contar su propia historia. Y lo que nos interesa básicamente es que se cuenten todas las historias posibles latinoamericanas. Vale, muy lindo. ¿Alguien más? Sí. Hola, mi nombre es Gabriela, junto a Teresa, como artistas visuales, que venimos trabajando ya hace más de 10 años, un diálogo de conexión a partir del territorio del río, un punto de encuentro y desencuentro. Y el proyecto se llama Entrañable y tratamos de trabajar en esta plataforma buscando poéticas que tengan que ver con investigar lo que está desorbitado a nivel social a partir de historias mínimas, de relatos, de microrelatos, y trabajamos con todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual y audiovisual, y ir hacia los lugares y viajar como parte del proyecto. No formamos parte de esto que veo que está como en la mayoría, pero sí nos interesa mucho articular y pensar, bueno, para qué más podemos abrir nuestro campo de trabajo y cruzarnos con otros colectivos. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Sí? Hola, mi nombre es Vicente. Yo vengo del otro lado de la cordillera, Chile, Guatemala. Vengo en representación de tres colectividades que se fueron armando entre sí. Quizás lo audiovisual no es específicamente lo que nos mueve, pero sí la danza y la música andina. Vengo de Antofagasta y nos fuimos encontrando varios y varias jóvenes en el centro del país, en Santiago. Y hace ya 10 años ya surge el colectivo Churicanaki, danzantes que a través del Tinku y con la memoria de organización anarquista en las universidades, para las movilizaciones estudiantiles, fuimos colectivizándonos para darle, intentar sostener la pregunta de cómo se puede ir reelaborando lo andino, ¿no? En las capitales. Para sostener la pregunta por lo decolonizante, ¿no? Y desde ahí nos damos cuenta de que Chile es un país que desde el año 1950 y algo tiene prohibido por constitución el carnaval, y que ahí algo había que teníamos que conectar en las memorias, ¿no? Y justamente otra cosa que también se nos estaba prohibiendo por la fuerte dictadura, la última, la de Pinochet, era la memoria de las tomas de terreno en los barrios más populares. Entonces, en las fechas de las tomas se empezaron a realizar los carnavales de las poblaciones. Y eso se sostenía principalmente por el trabajo de las juventudes. Fuimos trayendo lo que había en el norte y había en el sur del país también, en los mapuches, sobre el mar. La memoria de la danza, del carnaval, del encuentro, entre diferencias. Y ahí surge ya hace 3 años la espectacular Osada del Sanjón en la población La Legua, donde luego de conocer una comparsa, la Osada Devoto Guadalupe de Aiquina, un pueblo al norte, fuimos a pedir permiso y llevamos la danza del Cucumari al centro de la capital. Una de las poblaciones, la población La Legua, hoy día es una de las poblaciones con más intervención policial y de narcotráfico. Y estigmatizada. Y estigmatización. Desde ahí también habemos muchos y muchas que emigramos a este lado del Gualmapu, y ahí nos hemos ido encontrando también con las mismas preguntas, las mismas inquietudes, el mismo deseo de colectivizar eso. Y surge aquí también, ya hace un año, la colectividad La Quitas Camanchaca, del Río de la Plata, donde a través de la LACA, el CICU, hemos ido pudiendo habitar los barrios y habitarnos colectivos también. Así que nada, muy estar acá. Y contar también, y hay que aprovechar de ahí para repetir lo mismo, que en Morón también se está levantando una colectividad de música andina desde lo urbano. Rescatamos el Tinku desde la experiencia de Santiago. El Tinku en Santiago se resignificó a través de lo político desde el año 2008, 2007, ya no me acuerdo, anterior, me parece. Y se utiliza, como dice el compañero, como una herramienta para trabajar en los barrios, ¿no? En las poblaciones, principalmente las que están más estigmatizadas. Y también, bueno, ahí está toda la mezcla de cómo nosotros lo resignificamos desde lo urbano y qué significa también y cómo traemos la danza andina a la ciudad. Cómo nos estamos conectando con nuestro origen y cómo está volviendo toda esta dinámica de... ¿Y trabajan con migrantes de de Bolivia, Perú. Nosotros en Morón tenemos... O del norte de Chile. Claro, o sea, en la experiencia de Santiago fueron compañeros del norte de Chile que emigraron, también compañeras Quillahuayra, no sé si te suena en la comunidad. Me parece que hace unos años estuviste en Santiago con ellos también. Muchas compañeras viajaban, mucho contacto con Bolivia, Perú para aprender las danzas y también con las comunidades de migrantes, que en Santiago son súper potentes. Por ejemplo, el Día de Bolivia se toma la Plaza de Armas y se hace un carnaval bien, bien potente, donde participan comparsas bolivianas, peruanas y chilenas. Ajá. Y acá, por lo menos en Morón, la experiencia que hemos tenido, tenemos también compañeros de Bolivia, bueno, de Chile y Argentina. Norte también, que hay más presencia obviamente de las danzas. Y así, se está dando toda una movida también en Capital, donde hay muchos chicos también que vienen de Bolivia y están también enseñando las danzas, así es que hay una conexión ahí potente. Sí, sí, me he tomado contacto con varias de esas experiencias y tienen aspectos paradójicos sobre los que algún rato voy a comentar, pero me gustaría escuchar más experiencias. ¿Sí? Yo soy Ana María, de Ecuador, y soy parte de la revista Amazonas, que es una revista que recién, digamos, estamos construyendo desde mayo. Es una revista online de mujeres, que se, digamos, todo se publica en español y en portugués, y un poco la idea es que sea un espacio de divulgación donde mujeres de diferentes territorios están escribiendo textos desde sus experiencias, ya sea territoriales, individuales, poesía, ilustración, imágenes. Todavía se está construyendo también. Uh-huh. ¿El Flor de Guanto conoces? Sí, esa es una revista de Ecuador. ¿De mujeres? Sí. Tiene sus años también. ¿Flor de Guanto? Flor de Guanto. Flor de Guanto. Sí. Ya, o sea que hay también una red de revistas de este tipo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la Flor de Guanto es una revista de Ecuador que ya se sacan impreso. Nosotras en realidad es una revista digital que sacamos una vez a la semana los artículos. Y estamos recibiendo artículos de diferentes territorios, de Brasil, de Sao Paulo, ahora de Ecuador también, de comunidades afro. Vamos así como tejiendo vínculos poquito a poco. Me gustaría, ya que has mencionado Brasil y comunidades afro, saber si hay presencia de algún colectivo que tenga raíces o que te trabaje con comunidades afro, con barrios mayormente afro. Y hola. También si hay gente de Brasil. De Brasil no, pero soy de Perú. Mi nombre es Alisto Jarre. Ya llevo trabajando 3 años con la comunidad afrodescendiente, justamente allá en Lima. Ahí en Perú existe un racismo muy fuerte por parte de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Hay toda una serie de jerarquización por el sistema y de burla a través de la caracterización a nivel de los medios masivos. Tenemos personajes que caricaturizan al indígena y al afrodescendiente. Esta imagen se ve repetida en varios programas de televisión. Que son de, entre comillas, ¿cómo se dicen estos? Cómicos, en donde exageran tanto la forma de hablar como su forma de vestimenta y también generan como que una imagen muy equivocada de lo que es ser afrodescendiente o ser andino. Nosotros como colectivo tratamos de... hicimos una convocatoria por Facebook hace 2 años, en donde invitamos a las personas que se reconocían como afrodescendientes, como afroperuanos, como mulatos, como dicen allá, como negros, como zacalagua, para que se sume el proyecto, ¿no? Tuvimos una buena respuesta, nos escribieron alrededor de 60 personas y nos reunimos con ellas. Intercambiamos palabras y lo que hacemos nosotros es enseñarles un poco de la historia de la diáspora africana. Cómo llegó el Perú. Y a partir de eso, tratamos de reivindicar la historia y también les vamos a entender que existe una deuda histórica por parte del Estado peruano a partir de que son invisibilizados a nivel económico, a nivel educativo, a nivel psicológico, porque no se les menciona. En el 2017 ocurrió el primer censo, en donde histórico, porque se replanteó el tema de identidad y también a qué etnia pertenecías. Lo preocupante de esto, de esta propuesta del Estado, es que no tuvo ningún impacto mediático, en donde casi la mayoría de personas no sabían qué era ser afrodescendiente. Nosotros, al encontrar este vacío dentro del Estado, comenzamos a hacer una campaña audiovisual que se llamó Retratos de Identidad, justamente, en donde tratábamos de enmarcar qué es ser afroperuano, qué es ser afrodescendiente, que no necesariamente ser afroperuano, ser afrodescendiente, es relativo a tus rasgos fenotípicos, al color de piel, ¿no? A tu forma de tu cuerpo, sino que también existen por ancestralidad, por tu abuelo, por tu abuela. Entonces, nuestro trabajo prácticamente es visibilizar a través del dibujo, de la danza, del teatro, del testimonio hablado, porque pues, entrevistamos a cada uno, generamos una base de datos, la diversidad que existe dentro de la comunidad afroperuana, tanto con la comunidad LGBTQ y también con las personas que quieran sumarse, ¿no? Este año es la segunda convocatoria que hemos tenido, también hemos tenido un buen seguimiento también. La campaña consiste en fotografías del cuerpo desnudo, si es que desean, porque hay todo, como les dije, hay toda una hipersexualización del cuerpo afroperuano, en donde son leídos como si fuesen, no sé, personas con deseos sexuales muy voraces, se podría decir. Entonces, o literal, el miembro de un afroperuano es grande, entonces se le hipersexualiza a las mujeres voluptuosas. Entonces, tratamos también de combatir eso, ¿no? De informar a través de que un afroperuano no solo, ahí también hay un rasgo muy marcado de que el afroperuano solamente se dedica a trabajos mínimos, ¿no? De que son guardianes, son cargadores de tumba, entonces de féretros, entonces como que tratamos de cambiar esa idea. Y también porque hay un mismo racismo dentro de ellos, las mismas comunidades afroperuanas. Existe el término en donde ellos mismos también se caricaturizan para generar ingresos a su economía, lo cual ellos no saben y que están fortaleciendo un poco ese tema de racismo a nivel, ¿no? En Chincha, por ejemplo, hace el año pasado, bueno, este año, justamente, que en mayo hay un evento de la Virgen del Carmen, lo que sucede es que las personas mismas afroperuanas se pintan el rostro para que sean más, para que fenotípicamente se noten más afroperuanos, o falsean la voz, como que, hola, ¿cómo estás? Porque en realidad históricamente esa forma de hablar, hola, ¿cómo estás? Era como, porque los africanos cuando vinieron acá no podían hablar en español y tenían esa forma de hablar, y ellos como que creen de que hablando así es como que están aportando un poco de alguna manera a la historia, ¿no? Pero en realidad están generando lo que hacían desde las partes coloniales. Hay toda una historia muy sensible que no se cuenta en el Perú y a nivel de América Latina también. Pero es curioso porque ha habido mucho reconocimiento a la música a través de Perú Negro, ¿no? Claro, y esa es como la otra cara. Y ese es otro tema también, porque también existe el tema de la exotización de la comunidad afroperuana, de que solamente son músicos y buenos bailarines. Entonces, ¿dónde están los afroperuanos poetas, los afroperuanos intelectuales? No se visibilizan. Entonces, nuestro de alguna manera, somos cuatro miembros ahorita, un afroperuano gay, Pierre Córdoba, que es psicólogo, Luis Arellano, que es un programador de una universidad privada. Yo lo marco eso porque somos personas que de alguna manera hemos ido despertando, cuestionando nuestros privilegios, como para comenzar a construir una nueva forma de hacer. También tenemos desesperanza con los colectivos y con las ONGs, porque también tenemos que ellos tienen una estructura jerarquizada, muy marcada, muy vertical. Entonces lo que nosotros estamos de construir es ciudadanía, una nueva ciudadanía desde la horizontalidad y la participación, y también desde lo íntimo. Es muy importante para nosotros compartir el tema, justamente ya lo mencionamos, el tema de compartir cosas muy íntimas que suceden como afroperuano y que de alguna manera tratamos de silenciarlas, ¿no? Y que creemos de que lo que pasó tuvo que pasar porque así es. Y debe seguir y que alguien más haga el trabajo para cambiar eso, ¿no? Pero la idea de nosotros es que si ya tú sabes de tu pasado, lo que pasó en tu comunidad, lo que sigue pasando, entonces, en el momento, por ejemplo, ocurre en los carros, negra de mierda, o esas cosas, entonces, o hay también como para mejorar la raza, ¿no? La misma familia, un afroperuano se tiene que meter con, entre comillas, con una persona blanca, para mejorar la raza, entonces hay toda una serie de racismo dentro del Perú, o sea, y la gente misma también defiende eso, ¿no? La misma gente afroperuana también defiende de que nos toman como resentidos, nos dicen que somos resentidos, de que eso ya pasó, eso no existe, pero existe, está ahí. Entonces, es una labor que, de alguna manera, también colectivos ahí de Perú, ¿no? Afrodescendientes, también lo hacen, ¿no? Pero como digo, ¿no? Es como que es bien jerárquico. Hay luchas que importan más que las otras. Muy pocos colectivos manejan la visibilidad del LGBTQ allá afrodescendientes. Casi nadie. Más bien nosotros hemos sido un poco discriminados por eso, porque tratamos de mostrar la diversidad. Hay una mesa afroperuana allá en el Ministerio de Cultura y hemos tenido que intervenir mesas porque los mismos colectivos se burlaban de la comunidad del LGBTQ. Entonces, nosotros hemos tenido que alzar la voz por esa comunidad, porque también soy una persona disidente de género. Yo me considero, ahorita con unos compañeros allá en Perú estudian sobre el tema de Jariwarmi, que es una persona que está entre los dos géneros, que viene de la época pre-Inca, ¿no? Y también debatimos un poco de cómo también los historiadores, que tienen una construcción patriarcal y machista, trataron de visibilizar estos términos que eran visibilizados por los cronistas españoles, ¿no? Estos términos eran solamente, un ejemplo es Julio Cetello, solamente mostró hombre y mujer. Y había un tercer espacio que era Jariwarmi, que era Jariwarmi, que fluía entre lo masculino y femenino, ¿no? Entonces, también estamos tratando de buscar la ancestralidad dentro de la comunidad de la LGBTQ para que también no caigan que solamente es un pensamiento yankee, ¿no? Sino que también existimos, no, nuestra existencia no es gratuita, no es algo que nos han metido en la cabeza de Estados Unidos o de las Europas, sino que es una práctica ancestral también, o una identidad ancestral que ha sido también invisibilizada por el machismo, el patriarcado, ¿no? Dentro también de la academia, ¿no? Y también de la representación. Y nada, es un reto que tenemos, y tenemos una página web, si pueden visitarla. retratosdeidentidad.com. ¿Cómo se es la página web? retratosdeidentidad.com, y ahí tenemos una lista de fotografías, cuerpo desnudo, documental y entrevistas a las personas afroperuanas, como explicando, ¿no?, su situación y cómo se sienten ahora realmente, ¿no? Nada, es todo lo que podemos recordar. ¿Cómo se llama el colectivo? ¿O no tiene nombre? Somos Retratos de Identidad, pero generalmente lo hacemos ahorita con la comunidad afroperuana porque es una urgencia. Porque nos hemos dado cuenta de que no hay un espacio en donde se pueda desarrollar esto. En realidad, la identidad para nosotros es un tema re complejo y muy diverso, en donde, por ejemplo, yo soy andino afrodescendiente. Por parte de mi madre, viene de familia afrodescendiente, y por parte de mi padre, familia andina. Entonces, hay toda una confluencia, ¿no?, de identidades dentro de mí. Y eso también es muy importante nosotros recalcarlo en cada persona que conversamos y entrevistamos, ¿no? ¿Qué identidad atraviesa tu cuerpo? Desde género, desde clase, desde intelectualidad, desde etnicidad, ¿no? Entonces, también eliminar la palabra raza, ¿no? Que todavía la siguen usando en el Estado peruano, ¿no? ¿Qué raza eres? Entonces, para nosotros esa es una construcción que fue hecha para dominar y para jerarquizar. Y es hora también de nosotros comenzar a eliminar ese término y a comenzar a usar nuestros términos de identidad, que es un proceso largo, y ser pacientes, es lo que digo, ¿no? La paciencia es algo que debemos tener presente para poder seguir construyendo, porque a veces nos sobrepasa todo. Y cabe recalcar también muy importante es que este proyecto es autoconstrucción, puro y duro, donde nosotros no queremos recibir financiamiento de ninguna parte del Estado, ni ni de una institución privada, sino más bien que el mismo ciudadano sea el que de alguna manera se comprometa con esta lucha que seguirá años, me imagino. ¿Y hacen trabajo con cine? Sí, fotografía, cine, testimonios, hacemos también perfiles psicológicos, pero está dentro de la base de datos porque también tenemos muy en presente el tema de la de lo íntimo, ¿no? Algunas personas todavía no están listas para exponer sus vidas, pero sí su fotografía, pero no sus vidas. Entonces hay fotos que no tienen leyendas, porque las personas todavía no están preparadas como para exponer su situación, ¿no? Pero ya lo hablan, ya es un paso. Hablarlo es un paso, ¿no? Tener un espacio donde poder hablar sobre esto es un gran paso. Y son espacios cara a cara. Exacto, sí. Lo loco para mí es como que nos escribieron y nos preguntaban ¿qué es el afrodescendiente? ¿Qué es el mulato? Y mandaban una foto y decían yo soy afrodescendiente y nos contábamos y tal cual, ¿no? Sí, tenían abuelos, tenían eso. Hay historias de que su abuela, por ejemplo, fue invisibilizada históricamente, ¿no? Y que pues son historias muy, muy duras a veces para nosotros. Y también nosotros mismos también tenemos experiencias de vidas duras también. Creo que es algo también muy lógico de nosotros, porque también nosotros nos identificamos, porque en realidad, en el caso de varios, ya estamos cuestionando mucho esta estructura, ¿no? Del hacer, del pensar, del crear, ¿no? Entonces, no sé si es una práctica de colonial, pero al menos es una práctica diferente, ¿no? Y nada, es igual. Personalmente, para mí creo que me ha salvado también este espacio, porque en realidad, para mí, fluir en muchos espacios es muy complejo porque encuentro bastantes temas jerárquicos y yo no soy compatible. Y por el grado de mi sensibilidad, que sé yo, no puedo trabajar en los espacios. Y solo recurrir al aislamiento, ¿no? Entonces, ya, la política de identidad es compleja porque en la medida en que tú defines una identidad, estás de algún modo cerrando la posibilidad de transformar esa identidad. Entonces, en general, por ejemplo, yo no hablo de identidad, sino de identificación. O sea, uno va buscando los espacios, porque todos somos muy mezclados en la Vía Yala y tenemos una complejidad detrás nuestro. En cada árbol genealógico hay una enorme complejidad. Incluso yo diría que conocemos muy poco de la historia de la presencia africana en el continente. Toda la presencia africana en el continente la hemos asociado siempre con la esclavitud. Y existen evidencias muy contundentes, pero absolutamente negadas, de una presencia precolombina de corrientes de migración africana por el lado del Atlántico. Y eso es tan absolutamente negado que incluso en un espacio pretendidamente de colonial o descolonizador del Ecuador, como es la Universidad Andina, acaba de renunciar a su doctorado una compañera colombiana que ha documentado la presencia africana precolombina en diferentes culturas afroamerindias de Colombia, ¿no? Entonces hay un desconocimiento de esta historia, ¿no? Y hay una negación y casi una total cerrazón. Y de cierto modo uno se pregunta por qué las teorías del origen de la población de Abya Yala siempre se atribuyen a migraciones mucho más lejanas e improbables, como la del Estrecho de Bering o de la Polinesia. Pero el África que está ahí al frente y que cuenta además con corrientes marítimas sumamente favorables a esa presencia, además de toda la evidencia arqueológica y lingüística, pues se niega esa posibilidad y está documentada en fuentes árabes, en fuentes en árabe, o sea, doble razón para negarlas y estigmatizarlas, pero se ha documentado la presencia de de expediciones del, que no eran de conquista por toda la que se sabe, sino de intercambio y de conocimiento, que habrían traído además una cantidad de aportes culturales a la, a la América prehispánica. Y estos aportes, como la marimba o el ñame, o muchos cultivos y muchas deidades y mitos y ritos, etc., pues todo esto se atribuye a la esclavitud. Y en realidad es doblemente negadora, porque la esclavitud fue un fenómeno de despojo tan brutal de la, base cultural. Que, o sea, fue un desnudamiento cultural de esas poblaciones traídas, y que luego de los siglos los esclavistas sean considerados los gestores de esta presencia de rasgos culturales muy valorados a través de la música y todo esto, es pues una, doble proceso de negación, ¿no? Estas historias, yo estoy convencida de que la historia la conocemos muy parcialmente y muy sesgadamente, ¿no? Si quisieran hablar a alguien más del mundo, este, sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Montenegro, yo vengo de Cali, Colombia. Allá vamos caminando ya una experiencia de 13 años, que se llama Tikal Producciones. ¿Puedes hablar más fuertecito? Tikal Producciones. Y Tikal Producciones moviliza propuestas de comunicación alternativa, el tema de la producción documental y la gestión cultural. Y en este recorrido hemos ido encontrando, digamos, la importancia de construir una propuesta de comunicación alternativa como escuela, posibilitando que a las comunidades, en el caso de Cali, sectores populares, planteen una apropiación de esas herramientas, que esas herramientas sean posibilitado de tejer ejercicios de memoria. Cali es la segunda ciudad en Latinoamérica con mayor población negra, en relación de Brasil, ¿tá? Y también hemos ido construyendo una propuesta que nosotros le llamamos mano a mano, y es acompañar procesos organizativos. Para nosotros fue el tema de la producción audiovisual, de la comunicación alternativa, es un pilar para nosotros el tema de la organización de la comunidad, del proceso de movilización, pero también del desarrollo local. Nos interesa y movilizamos el ejercicio de ese lugar. Para nosotros también otra herramienta es el cine a la calle, es el ejercicio de, que la comunidad pueda construir sus propias películas, que ejerce sus propias historias, pero también que exista un lugar de exhibición donde se articulen las, fortalezas y las dinámicas de la misma comunidad. Entonces, donde está el cine, pero también está el grupo de teatro, o cuando estamos en el distrito de Abolanta están las cantadoras, o está el ejercicio del, grupo de música del Pacífico, y poder que la comunidad también reconozca toda esa riqueza cultural, pero también de los, sus procedencias y sus legados ancestrales también, y cómo reconocer que donde estamos negros, blancos, indígenas, campesinos, hay todo un legado que requerimos que la misma comunidad también lo reconozca. Es una riqueza que siempre tiene mucha dificultad de cómo definirse como tal, eso qué significa, porque siempre eso nos lleva a tener una riña muy fuerte con las diversas búsquedas, desde la academia, desde los mismos gobiernos, desde infinidad de, definiciones, que para la señora que está en la esquina del barrio, ella no entiende eso, ¿no? Pero entiende que un abrazo, una mirada, un buenos días es importante para ella, y que su historia es fundamental, pero que sembrar con la luna es otra historia, pero una planta puede resolver un dolor de cabeza, un masaje, como que son muchas cosas que tiene la comunidad, y nosotros transitamos por ese ejercicio como tal. Y lo otro es cómo las comunidades identifican sus propios sueños, y cómo esos sueños son sueños ancestrales que requieren de la participación de todos y de todas, como tal, de los que están dentro de la comunidad, pero también de esos que vamos hacer apoyos, de y a movilizar, y a veces también hacer las preguntas incómodas, que me parece importante. Y reconocer los errores también, cuáles son los errores que se han cometido dentro de la comunidad o hay quienes van a las comunidades también a movilizar propuestas, porque ahí donde están también los grandes aprendizajes que tiene la humanidad y que es necesario hablar del error, no como un ejercicio de víctima, sino de una posibilidad de reinventarnos también todos los días en ese trabajo. Y nos interesa mucho el trabajo comunitario, sino que es fundamental en los territorios, cómo se potencian los liderazgos de hombres y mujeres, y de los niños, de los jóvenes, de los adultos, como habitantes de una comunidad, que a veces los servicios buscan, movilizan sesgamientos sin quererlo, ¿no? Como que los niños no piensan, ¿no? O la prioridad son los jóvenes. Para nosotros la prioridad es la comunidad en términos generales. Y que las luchas de resistencia de las mismas comunidades se requieren que nos acompañemos siempre. Uh-huh. Ahora, las comunidades a las que tú te refieres están afincadas territorialmente en los barrios. ¿O puedes ladera, hablar de comunidades? En la ladera de Cali, en la ladera de Cali, la población es mucho más pequeña hacia el distrito de Agua Blanca, porque cuando se revisa la ciudad, hay un diseño simbólico, pero también en estructura, y es que hay una calle que es la calle primera. Está pega a la ladera, que es loma de la ciudad, y es una calle muy rápida donde no hay puentes. Y si nos vamos al otro lado de la ciudad, encontramos con el distrito de Agua Blanca, que también tiene una vía que es muy rápida, que llama la Simón Bolívar, y tampoco tiene puentes, ¿no? Hay todo un ejercicio del diseño de la ciudad, de construir unos guetos y generar unas desarticulaciones entre las comunidades como tal. Y hay unos estereotipos. Que creo que son los que se movilizan en muchos escenarios y en muchos países del mundo en relación de qué significa eso de lo popular, ¿no? O vivir en una barriada, o vivir en una periferia como tal. Y eso lleva también a que muchas personas también dentro de las mismas comunidades movilicemos esos estereotipos como tal. Y el distrito de Apalaca sí es una población mayoritariamente negra, como tal, por toda una historia de sucesos que ha tenido el país en varios momentos, por el conflicto armado que vivimos en Colombia, pero también por sucesos naturales, que esa parte de la ciudad también se tiene su población mayoritariamente negra. ¿Cómo se llama el Cerro de la Estrella? El cerro, el barrio donde está eso. Ah, Siloé. Siloé. Siloé. Sí, pues hay identidades fuertes a nivel barrial y hay memorias, ¿no? Y yo, digamos que yo quisiera como darle vueltas a la idea de cómo impactan los nuevos medios en las formas anteriores de transmisión de la memoria, ¿no? O sea, porque hay todo un proceso de paso y de, o sea, que tiene sus riesgos también y tiene sus potenciales. Sí, o sea, el medio audiovisual tiene una enorme, te da toda una, es muy realista, te da todo, te hace revivir las cosas, te permite un acercamiento más, más profundo, digamos, a ciertas cosas, pero a la vez tiene esta condición que todo lo, o sea, a nivel de todas las nuevas tecnologías, me parece que también son mecanismos sistemáticos de convertir eso en experiencias efímeras, ¿sí? Y que se olviden rápido. O sea, eso pasa con el celular y con el Facebook, ¿sí? Que tú no te puedes acordar qué pasó hace 3 años o qué comunicaciones recibiste, salvo que el propio Facebook te lo recuerde y te diga, hace un año, ¿qué fotos tomaste, ¿no? Entonces, hay como un encuadramiento de estos procesos que no es para nada inocente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece súper importante el no romper el nexo histórico con las generaciones que no estuvieron expuestas a estos medios y que de pronto ven que su palabra y su voz y su imagen sale al ciberespacio y circula y qué sé yo, y medios a los que no siempre hay acceso, o sea, sin duda alguna se ha democratizado mucho el acceso, pero hay como una especie de ilusión de acceso, porque en realidad accedes al aparato y accedes a los códigos básicos, pero no accedes a los modos de protegerte de aquellos impactos en la conciencia y en el conocimiento que provienen del mismo diseño de estos medios. El propio diseño de obligarte, por ejemplo, a cambiar cada rato de actualizar y actualizar el programa, y que si no fuera por los piratas, por los hackers, las personas de mi edad estaríamos fundidas. ¿Sí? Yo tengo un ritmo que no es el mismo ritmo de un joven de 20 años, o sea, tengo que adaptarme a una novedad y manejarla con calma, y cuando ya estoy aprendiendo a manejarla, ya viene otra novedad y te obliga a otro proceso. O sea, hay como una especie de tirarte hacia el analfabetismo mediático 2, 3, 4 veces en tu, y te frustra, pues llega el momento en que tienes ganas de botar todo eso y volver al lapicero y a la, ¿no?, al papel, y a escribir cartas a mano con la mayor agravante, en el caso nuestro, se ha cerrado el correo, o sea, no hay correo, ya no hay oficina de correo, ya no hay el servicio estatal de correo. Si uno quiere mandar algo, tiene que mandar por DHL, por FedEx, en fin. O sea, hay todo un sistema que nos engloba. Y al, digamos, que uno de los elementos que a mí me llama la atención es esa paradoja, ¿no? De que por un lado tenemos claro que la vía está en afincarse, en echar raíces, en establecerse en un espacio concreto, que puedes llamarle comunidad, puedes llamarle barrio, puedes llamarle grupo de afinidad, o lo que tú quieras, pero es una necesidad muy grande porque estamos en este vorágine de desterritorialización, o sea, todo el sistema nos desterritorializa. Fíjense ustedes lo que significa el mapa de Google. Puede ser que te ayude a que no te pierdas en una ciudad extraña, pero a nivel perceptivo te está dando una pauta, una mirada panóptica sobre el mundo, una suerte de mirada de ilusorio control sobre el espacio, ¿no es cierto? Que con mover una vaina tú recorres y pierdes el nexo con la tierra realmente. Y no puedes ver desde tu cuerpo, o sea, recuperar la capacidad del cuerpo de ser tu herramienta de conocimiento es fundamental en momentos en que la apariencia de acceso total te bota a un universo tan saturado, tan complejizado, tan abundante, que parece que ese exceso de acceso nos produce una suerte de desinformación, porque no tienes los recursos de seleccionar, o sea, no te, tu capacidad para seleccionar aquello que te llega y saber lo que es pertinente y lo que no, e incluso de afinar tus propias opciones, gustos, estéticas, tus propias memorias, se va erosionando con este exceso, con esta saturación, ¿no? Entonces, por eso yo he empezado a pensar en cómo, o sea, para mí la vacuna es una buena metáfora, ¿sí? Cómo vacunarnos de estos excesos, de esta superabundancia de apariencia democratizante que en realidad genera, por ejemplo, brechas generacionales, ¿sí? Genera incapacidades de saber que estás hablando el mismo idioma con mis nietos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo superar eso y cómo vacunarnos de la imagen que nos viene prefabricada, que nos viene muy atractiva, muy, muy encantadora, muy fascinante, precisamente porque tiene esa capacidad como de sacarnos del presente y sacarnos además de nuestro lugar en el espacio, ¿no? O sea, nos desterritorializa esas formas de acceso a la imagen y nos evita pensar desde dónde pensamos, desde dónde. Por eso yo hablo de la sociología de la imagen como una forma de pensar con los pies en la tierra, porque es como recuperar nuestro lugar desde donde miramos y también recuperar de todo este flujo, de todo este flujo delirante de imágenes, la razón de ser de la mirada y también el nexo de la mirada con los otros sentidos del cuerpo, que no son cinco nomás, ¿sí? Hay el sentido de la propia percepción, que es lo que más rápido se pierde en estos tiempos de vértigo, ¿sí? Y eso lo saben muy bien la gente que hace baile, que hace teatro, que la percepción del propio cuerpo es uno de los sentidos fundamentales, junto con la sinestesia, el equilibrio, el sentido kinestésico, que no es lo mismo que la sinestesia, y que todos estos sentidos van siendo dejados de lado precisamente por la preeminencia oculocéntrica de la sociedad moderna. Entonces, por eso la metáfora de la vacuna, ¿sí? ¿Cómo vacunarnos de la imagen? Con imagen, ¿sí? Pero con repensando la imagen, haciendo un uso, yo diría, homeopático de la imagen, ¿sí? Entonces, una pequeña, y es lo mismo que a mí me pasa con el tema del mercado y la autogestión, ¿sí? Muchas veces no nos podemos dar el lujo de prescindir del mercado. Entonces, una forma de vacunarse con ser mercado total es hacer uso homeopático del mercado, hacer uso en pequeñas dosis de del dinero y de todo esto, porque es con eso que también sobreviven nuestros colectivos. Ahorita estaba viendo la rendición de cuentas de mi colectiva y bueno, estamos ya poco menos que llegando a cero, porque todavía no hemos hecho la suma del último curso de sociología de la imagen, que son dos veces al año que nos rearmamos un poco para todas las actividades que hacemos. Entonces, por otro lado, está todo el tema de la captura, del hecho de que los sistemas dominantes tienen todos los medios, los recursos y la tecnología para capturar nuestras inquietudes, para cooptar nuestras demandas, nuestros liderazgos, y es uno de las quizás mayores amenazas contra la autosostenibilidad de nuestros esfuerzos. De ahí es que yo pienso que estos esfuerzos solo pueden sostenerse si están con los pies bien puestos en la tierra, es decir, enraizados en su espacio, en su paisaje. Y eso no quiere decir renunciar a la interconexión entre colectivos, a las redes, lo que ustedes están haciendo acá, ¿cierto? O sea que hay todo tipo de redes y hay colectivos para los cuales las redes son uno de los aspectos fundamentales de su accionar, ¿no? Esa es una cosa. La otra es que yo he pensado también en que hay que volver a lo más simple, a lo más elemental, si quieren ustedes, de la imagen en movimiento, lo más elemental es el fotograma, ¿no? De la captura del movimiento pasamos a ver el encuadre, vemos la fotografía fija. La fotografía fija no va a desaparecer y tiene la virtud de manifestarnos la profunda artificialidad que tiene el medio fotográfico y el hecho de que una realidad tridimensional se convierte en bidimensional, que la imagen especular es una imagen invertida, que la foto congela un momento del tiempo en una imagen, que el encuadre recluye una parte de esa realidad dentro de un cuadro y deja el resto fuera de cuadro. Son cosas súper elementales que me parece que no hay que olvidar el rato de hacer cine, y más aún cine que se pretende que dialogue de una manera creativa y fructífera con las comunidades con las cuales se hace y también sobre las cuales se hace, porque no hay que olvidar que muchas de estas iniciativas vienen de afuera de las comunidades. Algunas vienen de adentro, pero otras vienen de afuera, vienen de inquietudes por conocer a los demás, a los otros, para quienes tienen el privilegio de haber estudiado, de haberse formado, de haber adquirido herramientas técnicas no accesibles a todo el mundo. Hay como ese afán también de como de devolver o de acercarse a estas experiencias. Y yo creo que sería muy poco honesto pensar que todo cine comunitario tiene que partir necesariamente de miembros de la comunidad. O sea, puede que ocurra eso y que hayan colectivos que están cuya misión principal sea lo que tú contabas, Eduardo, que es la de hacer accesibles esas herramientas a la gente de los barrios para que ellos mismos sean capaces de... Pero llega el momento en que el programa de edición no es accesible, que además no todos pueden hacer todo, y por eso también lo comunitario está detrás de cualquier obra de arte, incluso cualquier obra. Es obra de una colectividad, no hay trabajo de pensamiento que sea puramente solitario, siempre el pensamiento y la creación son energías que circulan entre personas y que no es, digamos, el solipsismo de un genio el que da lugar a las mejores ideas, sino precisamente el flujo de energías y de ideas que vienen de experiencias colectivas y toda. Yo creo que muchos, yo soy socióloga, ¿no? Yo me he formado en la carrera de sociología, mi incursión en las imágenes, en cierto modo la sociología de la imagen, de la cual al final se hizo un libro, es el resultado de mi fracaso como cineasta. O sea, intenté hacer un poco de video, era tan, las primeras veces casi todo mi trabajo visual está en analógico. En realidad no debería llamarse analógico, ¿no? Porque es un término dependiente de lo digital, ¿no? Argéntico sería el término más preciso. Pero es precisamente esa mi imposibilidad de expresar las cosas en palabras y además lo cooptable que resultó mi trabajo escrito. O sea, yo en el último libro que ahora voy a presentar en Buenos Aires y que ya está en venta, que yo no tengo, recién voy a conseguir, esta autocrítica, ¿no? O sea, el haber contribuido a un fetichismo de la identidad aymara, ¿no? De la contribución de la cual yo muy conscientemente me retiré o me desmarqué muy temprano reconociendo mi condición de mestiza, ¿no? Y soy mestiza porque tengo un lado claramente de raíz aymara, pero también ha sido una aproximación, una identificación consciente y deliberada de búsqueda que me ha llevado, por ejemplo, a aprender la lengua aymara. Y entonces, a partir de la lengua aymara, empezar como a repensar todo el saber adquirido en la universidad y descubrir la enorme brecha epistemológica que hay entre un modo de conocer objetivante, positivista, y los modos de conocer y de pensar que están inscritos en la propia lengua, ¿no? Entonces, a partir de eso es que me parece que he ido como reflexionando y enriqueciendo un poco mis primeras aproximaciones a la mirada y a la imagen, y precisamente el haber fracasado como cineasta, que es como decir, pucha, esto está demasiado caro para mí. Esa era mi primera, o sea, era muy caro hacer películas, hacer videos, o sea, se necesitaba un aparataje inmenso y luces, y que mucho más si uno quería contar historias de ficción, que yo siempre he querido como contar historias más allá de lo del documento, ¿no? Y también he hecho algunos documentales de acompañamiento, sobre todo de la lucha cocalera, de la resistencia a la erradicación de la coca y todo esto, que venían de la mano con activismos que eran de otro tipo, y callejeros y de marchas y de luchas, y también de otros modos de visibilizar las realidades que la gente no quería ver, ¿sí? Por ejemplo, los usos de la hoja de coca, que permiten pensar en la hoja de coca como un gran recurso alimentario, por ejemplo, o de fitofármacos. Todo esto que era tabú en los años 90, sí lo hemos desarrollado a través de feria, recuperando un formato muy popular de hacer las cosas, que son las ferias, que no son necesariamente, casi son incursiones piratas en el espacio urbano, o sea, las ferias casi que resultan de tomas del espacio urbano que instalan lógicas populares. Incluso en el propio Buenos Aires, la feria La Salada ha empezado como a generar toda una serie de pensamientos y de conjeturas acerca de qué es lo que está pasando con este mundo popular, que ya no se puede hablar de la miseria y la pobreza como algo que caracteriza a ese mundo. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Y las visiones justamente miserabilistas, las visiones que recluyen en la idea de pobreza a los sectores populares, son profundamente negadoras de la iniciativa histórica, económica, política de estos sectores y de sus polifacéticas habilidades de incursionar en diferentes espacios, que pueden ser mercados o que pueden ser medios, por ejemplo, la invención de medios, sí, el surgimiento de radios comunitarias, las radios que se hacen con restos de las, ¿no?, de chatarra, que se han hecho muchísimas radios y aquí se siguen haciendo, hasta que llegaron las ONGs a decirnos que la radio era cosa seria y que había que hacerla en serio y en grande, y de algún modo se perdió toda esa capacidad o quedó marginalizada la capacidad autogestiva de los comunicadores y de las comunicadoras que ya estaban en las comunidades, en los pueblos, haciendo sus pequeños experimentos de comunicación local, que resultaron además autosostenibles en muchos sentidos. Eran pequeñas, pero ni siquiera eran que la dueña de la radio era la comunidad, no, eran personas de la comunidad, se les ocurrió poner la radio y que se sostenían con los ramilletes y con los anuncios y qué sé yo, y que generaron una especie de espacio de autorreferencia y que terminaron siendo fundamentales en las luchas por la recuperación de la democracia, ¿no es cierto? O sea, que terminaron siendo cadenas de información alternativa, que eran las únicas que nos decían lo que estaba pasando cuando había represión. Entonces, esas experiencias se han quedado un poco en el olvido. Y todo eso también pasa con los colectivos de cine, con los colectivos de video. Sí hay una cantidad de esfuerzos, casi, en el caso de Bolivia, hay el Festival de Cine Radical y hay un montón de pequeñas, el CEFREC, por ejemplo, y la CAIR, que son cine comunitario, cine en las comunidades y en los pueblos indígenas, que han sido indudablemente importantísimos para la defensa de los derechos, pero que hoy día están, pues todas las radios comunitarias han sido capturadas a título de su conversión en radios más potentes, con más dinero y con plata del Estado. O sea, el Estado ha capturado prácticamente todas las emisoras comunitarias y no deja espacio para mayor... Y hay, en eso hay una pérdida de memoria. O sea, la nueva generación ya no sabe cómo hacer una radiecito pues de chatarra, ¿no? Que lo hacían sus padres. Y ya no funciona eso. Es como que la necesidad de ponerse al día tecnológicamente ha llegado a un punto en que nos hemos olvidado de nuestros propios saberes y conocimientos creativos, y entonces se supone que cada vez hay una técnica mejor y un aparato mejor y una cámara mejor, y entonces estamos en pos de esa quimera que siempre se va alejando en el horizonte, ¿ya? Entonces, bueno, hacer cine con celular está súper bien, pero hay gente que no tiene celular y hay gente que todavía escucha radio. Y el hecho es que, y sí, yo soy muy, yo no tengo, nunca he tenido televisión, nunca he visto televisión. Y eso me convierte en un bicho totalmente raro, porque todos mis estudiantes ya son mutantes, pues porque ya sus cerebros funcionan de otra manera, porque desde chiquitos han visto televisión. Yo nunca lo he hecho, siempre he tenido el amor por la pantalla grande y el cine de sala, ¿no? Que ahora ya no se puede ver porque hay como porquería en cartelera que no da ganas de ir al cine, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, a la computadora y al YouTube me acerco de vez en cuando, y ahora en la colectiva nuestra tenemos un data y entonces podemos proyectar esas cosas. Pero la pérdida de memoria es algo de lo cual no estamos plenamente conscientes. Y la imagen tiene esa reverberación, la imagen fotográfica, la imagen analógica, llámenle ustedes, o la imagen pura y dura de la fotografía arcaica, que todavía para mí es insuperable en calidad, tiene esa cosa que trae consigo la huella de los que fotografía. O sea, hay una presencia. Y por eso yo uso algunos autores que son bastante arcaicos, ¿sí? Como John Berger, Susan Sontag, Roland Barthes, que me acercan a esa recuperación del quiebre epistemológico que introduce la reproducción mecánica. O sea, Benjamin es autor que a mí me resuena cada vez más contemporáneo, ¿no? Al hablar de la imagen dialéctica, por ejemplo, se acerca mucho a un concepto aymara que es Tepnaira, que es el futuro pasado, ¿sí? O sea, el pasado que se reactualiza como futuro y que no es una supervivencia como un residuo o un resto, sino que adquiere plena actualidad, como, o sea, que incluso una actualidad mayor que la que tuvo en su momento, porque se conecta de un modo significativo y poderoso con el presente y con las posibles proyecciones del deseo a futuro, ¿no? Entonces hay como, y hay un proverbio aymara que es exactamente esa idea, ¿sí? Tepnaira uintasisa nakapanyani es el proverbio, y quiere decir algo así como que caminamos por el presente, como que solo hay el presente, pero en ese presente el futuro está detrás de nosotros y el pasado está delante de nosotros. O sea, el pasado es lo único que tenemos frente a nosotros para orientar nuestro caminar, y el pasado no podemos conocerlo y por lo tanto lo ponemos en la espalda. Entonces esa para mí es una forma muy críptica quizás de recuperar esa idea de la imagen dialéctica, ¿sí? La imagen irrumpe en el presente como un rayo y forma una constelación. O sea, se constela el presente con el pasado y configura un sistema que nos revela lo que está pasando hoy. O sea, nos revela súbitamente cosas. Si el pasado no tiene esa capacidad de despertar la conciencia. Entonces tenemos en ese sentido que aprender de muchas culturas indígenas, de las cuales yo pienso que hay homologías importantes, ¿sí? O sea, hay, creo yo, una conciencia que puede rescatarse de muchísimas culturas en Abya Yala, que nos mueven a pensar que hay como un episteme compartida, ¿no? Y en esto, digamos, la relación del pasado con el presente es sistemática. Los Wayú en Colombia o los Wincayek, que son los que se llamaban matacos, en el sur de Bolivia, en el norte argentino, tienen exactamente esa misma visión del pasado adelante de los ojos y del futuro atrás. Entonces hay varias homologías y resonancias entre diferentes culturas que nos podrían motivar a pensar en una episteme india común. Y yo digo india y no indígena, porque indio también hay que reconocer que es un término que alude a una condición colonizada. Y reconocernos colonizados me parece importante. O sea, la primera fase de un diagnóstico siempre es reconocer lo que pasa, ¿no? Después se verá cómo se sale de esa condición. Pero la condición colonizada es una condición en la que la identidad te viene de afuera. Te dicen de afuera quién eres y no tienes tú la posibilidad de decir quién eres. Y eso nos pasa a las mujeres. Y en eso hay también una homología entre las luchas femeninas y feministas y las luchas de todas las sexualidades invisibilizadas y las luchas por la visibilidad de muchas culturas minorizadas, estigmatizadas y sobre todo victimizadas, convertidas en víctimas pasivas de la historia. El tema es que la lectura miserabilista de la historia es una lectura que te sustrae la condición de sujeto de la historia. O sea, el oprimido no puede ser sujeto, es objeto, sufre, y el agente activo de su sufrimiento está por fuera, es el colonizador. Entonces, Franz Fanon, que fue un hombre sumamente lúcido y que además estuvo muy vinculado a la lucha de liberación de Argelia, siendo él del Caribe, él escribe un libro que no es tan conocido como su libro más conocido, que se llama Piel Negra y Máscaras Blancas. Y ese libro es, yo creo, mayor contribución al tema de la descolonización que el propio Condenados de la Tierra, que es una obra póstuma, digamos que es una reunión de varios trabajos que incluso no llegó a terminar de pulir, y que fue prologado por Sartre, y mucha gente conoce más el texto de Sartre que el de propio Fanon, porque es como la autorización europea del pensamiento negro, pero es en pie negra, máscaras blancas, que donde él profundiza una cosa clave del colonialismo, que es la internalización. O sea, tenemos al colonizador metido adentro. De algún modo está en la lengua, está en nuestras visiones de nosotros mismos, en todos los complejos que acompañan el sentirse otro, el sentirse sudaca en Europa, o el sentirse cholo en Perú o en Bolivia. Y entonces esta o cabecita negra en la Argentina, ¿no es cierto?, donde se juntan la xenofobia con el odio al enemigo interno, porque cuando pusieron el centro de detención de migrantes, hace 2 años creo que fue, que estuve yo en Córdoba justo cuando estaban con esa historia, hicimos como una salida con telas y con cuestiones para protestar, y me hicieron una entrevista y yo les decía que esto ya había pasado en la Argentina cuando el Malón de la Paz, que fue esta marcha impresionante que los indios de Santa Victoria, de todos los lugares de la Puna Alta, de Jujuy y de Salta, llegaron caminando hasta Buenos Aires y los metieron y los encerraron en el hotel de inmigrantes, ¿cierto? Paso previo a su deportación. O sea, los devolvieron en un tren y Perón ni siquiera se dignó a escucharlos. Entonces, estas historias que mucha gente en la Argentina desconoce, nos muestran que ser cabecita negra, no importa si eres de Bolivia o de Jujuy, ¿no? Y no importa si eres ancestralmente jujeño o de ancestro mezclado con migrantes bolivianos, tienes el mismo estigma, digamos, que centra todas las luces de la razón en el inmigrante europeo, ¿sí? Y lo mismo pasa en España y en todo lado. Entonces ahí está. En toda la historia de los países europeos ha habido este estigma respecto de sus propias márgenes, ¿sí? Los migrantes del sur de Francia eran recluidos en determinados barrios en París. Entonces, en todo lado, ahí está, hasta esta estigmatización. Y me parece a mí que la noción de estigma, la noción de estereotipo que ha aparecido en muchísimas de las personas que nos han contado sus experiencias de dónde vienen, son un buen camino para pensar en que se trata de imágenes. Se trata de imágenes que no necesariamente tienen la cualidad de algo visible en papel, ¿no? Son imágenes mentales. Son imágenes mentales que aluden a una suerte de consenso tácito respecto de quién es el otro y qué trato merece, ¿no? Entonces el estereotipo y el estigma son imágenes, pero son imágenes que muchas veces no se explicitan, son imágenes que elaboran en el inconsciente de las personas para crear gestos, ¿sí? Imágenes y gestos. El texto de Barthes, que yo uso mucho, se llama Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, ¿no? Entonces, la imagen suscita gestos. Y el gesto es más elocuente que la palabra. Tú, posiblemente nadie va a decir yo soy racista. Nadie se hace una encuesta sobre el racismo. Nadie va a ser tan tonto como para preguntar esa pregunta. ¿Eres racista? Todos van a decir no. Pero si observas los gestos, la forma de dirigirse unos a otros, en el caso del castellano, el usteo y el tuteo. ¿Quién tutea a alguien que es mayor de edad? ¿O quién ustea a alguien menor que, sin embargo, es más blanco? Entonces, esa brecha en el tuteo, en el usteo, y esa diglosia, podríamos decir, en el uso de esas dos palabras, va a, obviamente, traducirse en gestos. ¿Sí? Es clarísimo. Yo me fijo muchísimo en los gestos de las personas, y el gesto patriarcal es uno de los que más así me hace reaccionar, ¿no? También con gesto, ¿no? También con bronca en el gesto. Y eso lo veo todos los días, ¿sí? Entonces pareciera que, bueno, en mi caso se mezcla el gesto como diciendo, qué bicho es este con trenzas y sombrero y esta vieja, ¿no? Entonces las dos cosas se... hay una coalición, digamos, patriarcal y racista desde siempre, además, porque es muy increíble el maridaje que hay entre el colonialismo y el patriarcado, ¿no? O sea, es profundamente encarnado, porque yo creo que en eso Rita Segato, que es muy brillante, me gusta mucho lo que trabaja, ella habla del patriarcado como la estructura fundante de toda dominación. Yo me atrevería a decir que es el antropocentrismo es patriarcal, básicamente, ¿no? O sea, el antropocentrismo, que es el pensar que el ser humano está por encima de todas las demás especies y que toda la naturaleza está impuesta como cosa para ser usufructuada y puesta al servicio del humano y que puede ser saqueada, maltratada, etc. Todo esto que viene con la modernidad europea y la quema de brujas va a ser, digamos, este maridaje indisociable entre el gesto antropocéntrico de destrucción del entorno y el gesto de opresión a las mujeres, a los niños y a todas las formas no heterosexuales de la sexualidad. Entonces, en este terreno, el papel que le cabe al estudio de la imagen, a la comprensión de la imagen y al saber que la imagen no se agota en una placa o en un encuadre o en un cuadro, sino que la imagen habita nuestros sueños, nuestras cabezas, nuestra mente y nuestro inconsciente, ¿cierto? Porque si hay algún acceso a eso que llaman inconsciente, es a través de las imágenes que nos brinda esto. Y por lo tanto es el entender el impacto social de estas imágenes y el origen social también de estas imágenes, la raíz interpersonal, intersubjetiva, colectiva de la formación de imaginarios y de la construcción de imágenes del otro, de la otra. Eso nos puede ayudar a pensar en cómo salir de eso. O sea, cómo romper esas cárceles del estereotipo y del estigma, y no necesariamente el camino, digamos, pasa por convertir el estigma en emblema, como que de algún modo yo creo que ese es un momento, una especie de infancia del despertar de la conciencia. Sí, me han dicho negro, sí soy negro y me gusta ser negro y lo negro es hermoso y bello. Eso es un momento, pero cuando uno dice lo mismo en términos de soy indio, entonces como indio me voy a, o como india me voy a liberar y voy a afirmar mi alteridad, digamos que es un primer paso, porque yo pienso que la descolonización tendría que culminar con que ya dejemos de ser indios, pues, y seamos personas, gentes, diversas, plurales, totalmente plurales. Y por eso también las políticas de identidad para mí tienen un riesgo. Las políticas de identidad encasillan en una identidad. Y es una especie de continente cerrado, ¿sí? Y que te obliga a hacer eso mismo, pues, permanentemente. Y pienso yo que la identificación puede ir variando, puede ir cambiando, puede transitar hacia otros espacios, hacia otras identificaciones que no son las de inicio. Entonces yo pienso que la identidad tiene el riesgo de convertirse en un paquete esencialista y no existencial, ¿sí? Superar el esencialismo, me parece fundamental para poder reconocernos en los otros. Es lo que alguna vez yo he dicho, o sea, el indio o lo indio o la india está en nosotros, está en nuestra subjetividad. Y no solamente por la sangre, porque haya una genealogía india, sino porque hemos habitado, porque pisamos huesos de culturas que han sido habitantes ancestrales de estos territorios. Pisamos sus huellas, hablamos sus topónimos, orientamos nuestra mirada por sus coordenadas espaciales, por la nominación que hacemos de los circuitos que caminamos. Entonces está muy inscrito en el paisaje. Lo indio está aquí, está. Y claro, cada rato veo que Quilmes es asumido como una identidad ancestral. Y así pasa con muchísimos lugares. He estado en Córdoba, en un lugar que se llama La Toma, donde los cañares han recuperado un espacio, han encontrado un cementerio y han como que armado toda una cuestión de comichingones. Yo pienso que comichingones, este es un etnónimo exterior, o sea que les han dicho que se llaman comichingones, pero en realidad se llaman otra cosa y ellos han descubierto que ese nombre es cañare. En fin, hay todo un proceso de etnogénesis. ¿Y a qué está asociado? Al descubrimiento de un cementerio, al recordar y a partir de hilachas y fragmentos de historias orales construir una historia, y luego eso se da la mano con la gente que fue a la universidad, que estudió historia y que encontró documentos. Y entonces hoy día tú vas a La Toma y hay un curaca que te cuenta que en 1500 y tantos y en 1600 y tantos, como toda tradición, es una tradición reinventada con combinación de historia oral y documentos, porque no podemos creer que los documentos sean la prueba fehaciente de nada, porque los que escriben la historia la escriben los vencedores y la escriben como les da la gana. Y los primeros que escribieron la historia fueron cronistas españoles, muchos de ellos religiosos, que tenían la urgencia de negar las percepciones, los conocimientos de las sociedades a las cuales se aproximaron, y que además deliberadamente escondieron. Hoy día los historiadores, por ejemplo, del mundo LGTB, otras siglas más que no me acuerdo, están reconstruyendo casi leyendo entre líneas la historia, por ejemplo, de la sodomía sagrada en las huacas prehispánicas del mundo andino, ¿no? O formas no aceptables hoy día de relación sexual, ¿no es cierto?, que se encuentran en restos arqueológicos y en un montón de cosas. Y muchas de las evidencias se siguen interpretando dentro de un marco evolucionista. O sea, se supone que todas esas son cosas arcaicas de cuando la sociedad eran hordas, o ¿qué le llamaban? Me acuerdo que le llamaban en los libros del colegio, ¿no? La gens, la tribu. Entonces todo eso eran como pasos evolucionistas, ¿no?, que llegan a la sociedad ya monogámica, heterosexual, el modelo. Pero en realidad ese es un modelo tan reciente que viene con el capitalismo, la familia monogámica nuclear con jefatura masculina. Es una costrita así chiquita de una historia enorme de multiplicidad de formas de agrupación familiar y de crianza de hijos y todo esto, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de realmente reconstruir tiene que ser muy asistida por la imaginación. Tenemos el derecho de imaginar lo que pudo haber ocurrido a partir de los restos tangibles de las hilachas que quedan de la historia. El hecho de que sea difícil hacerlo o que se descalifique por falta de fuentes, ¿no? Es la típica positivista de que no hay evidencias y que la evidencia tiene que ser el dato puro y duro, cuando la evidencia puede ser un sueño, ¿sí? Justamente lo que les contaba de que los africanos llegaron aquí está sustentada en el trabajo de Patricia Vargas Sarmiento, una persona caleña, pero que vive en Bogotá, y que ha hecho una tesis doctoral sobre el biocentrismo y el antropocentrismo en la historia de la territorialidad de varios grupos afroamerindios en Colombia, y a ella ella ha utilizado recursos como la pintura, la pintura sobre la base de la lectura de huellas del chocolate, ¿no? La pintura sufí, o sea, y los sueños, ¿no? Para reconstruir esta historia y dialogar entre mitos, ritos de enderas y catíos y muchos otros grupos, y los elementos similares que encontró en etnografías africanas, y encuentra unos paralelismos que consolidan lo que ya Iván Van Sertima y varios otros, a través de evidencias lingüísticas, arqueológicas e históricas, habían descubierto acerca de la presencia africana en Abya Yala mucho antes de la llegada de los españoles, y quizás la más fuerte, aquí no hay nadie de México, la más fuerte es la cultura olmeca, las grandes cabezas de rasgos africanos que se encontraron, inmensas cabezas olmecas que se encuentran en varios lugares de donde se expandió esta cultura olmeca pre-mexica, ¿no? Anterior a los aztecas. Entonces, esas evidencias a mí me hacen sentir, por un lado, que se nos mueve el piso del conocimiento histórico, y segundo, que la historia hay que rescatarla desde lo más profundo y remoto, porque hoy día la crisis actual es una crisis planetaria, es una crisis de sobrevivencia misma del planeta, que nada fuera que afecte solo a los humanos, que somos la especie más dañina, sino que afecta al conjunto de las aguas, los mares, los hielos, los glaciares, absolutamente todo está en crisis. Y frente a eso, no es la memoria de la Revolución Francesa lo que nos va a rescatar, ¿no? Ni siquiera la memoria de la rebelión de Tupac Katari, que es lo que nos motivó a militar en el catarismo en los años 70. Es la memoria ancestral, diríamos arqueológica, de las formas de relación del humano con su entorno, con el planeta, el conocimiento astronómico de los aztecas, de los incas, de todas las culturas que criaron la vida mirando el cielo, mirando las estrellas, entendiendo la relación entre las constelaciones y los ríos subterráneos. Es súper importante entender que hay culturas vivas que todavía saben el curso de los ríos subterráneos, como la cultura chipaya, considerada una cultura, por los propios aymaras es considerada una cultura salvaje, los chipayas, que incluso hoy en Chile tienen un nicho importantísimo en la producción de hortalizas y verduras, porque conocen dónde hacer el hueco para sacar agua en el desierto de la Tirana. Entonces, fíjense cómo de increíble es el tema del conocimiento y de la relación de este conocimiento con esta episteme indígena, que es lo que yo rescato como parte importante de lo que tenemos que hacer en términos de reconstruirnos, reinventarnos como especie humana sobre la base de ese legado que nos liga a la tierra, que nos liga a los astros, que nos obliga a pensar en el curso de los ríos, en la ecología, y cómo personas tan insignificantes como un señor que le apodan el Cosita en el río Paraná, logró parar una represa junto con otra gente, por supuesto, pero la tenacidad de un pescador y la enormidad de una represa. Entonces, esas son las cosas que a mí me mueven a pensar de que no todo está perdido en este terreno. Ahora, ¿cómo puede la imagen dar lugar a potenciar esos hilos, esas fuerzas, esas energías cognitivas, ¿sí? Pensar en la imagen como conocimiento, no cabe duda que es un punto de partida súper importante, no sé quién lo había dicho, y me parece que es un punto clave, ¿sí? Es decir, es el arte como conocimiento también, la expresión creativa como conocimiento, y lo que han estado diciendo ustedes, que es esa capacidad que tiene la gente de dotarse de herramientas, teatro, danza, qué sé yo, investigación, ¿no? Activismo, etc. Imagen y manejo de estas técnicas de la imagen para poder generar procesos, me parece que es lo que está en la base de una posibilidad de una escuela de cine comunitario. Pues podríamos hablar de eso. Y podría quizás mostrarle algunas imágenes. No sé si es posible. Hay YouTube. Hay este YouTube. Hay posibilidad de bajar una cosa de internet. De ver una película que está en internet. Un pequeño corto que está en internet. ¿Ahora? Sí. Digo, pregunto. Sí, hay posibilidad de ver el camino hacia el río del Marco. Sí. ¿Estamos con redes en el patio? Bueno, si quieren. Y si no, podemos hacer también una especie de, a partir de lo que hemos venido conversando, hacer una nueva ronda como de intervenciones de ustedes. Ya, bueno, el camino es el río. El camino es el río. Una de las cosas que a mí más me ha marcado, y para mí es también un especie de shock, por el hecho de que yo defendí por muchos años la despenalización de la hoja de coca. Y eso ha sido así una larga lucha que me llevó a estar muy cerca también de Evo Morales y de todos los cocaleros, que ahora están enfrentados con el propio Evo Morales. Ahorita están matando cocaleros, los aparatos represivos del Estado. Y esto fue, en cierto modo, un parqueaguas. El TIPNIS, ¿no? El Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure, TIPNIS. Bueno, yo estuve entre la gente que recibió la marcha de 1990 y varias marchas posteriores, pero la octava marcha, que fue en 2011, fue la que marcó realmente un parteaguas en la conciencia colectiva en Bolivia, ¿no? Y fue cuando, por insistir en hacer una carretera, se desató una gran movilización, y esa movilización fue duramente reprimida. Y esta represión y esta marcha terminaron llegando a La Paz después de más de 2 meses, y fue una cosa muy, muy reveladora de lo que estaba en juego y de lo que estaba detrás de las políticas fragmentariamente anunciadas, ¿no? Por aquí un proyecto, por allá una represa, pero todo está armado en torno a un gran plan que se llama el IRSA. Y solo recién, hace poco, se está empezando a descubrir qué cosa es el IRSA, ¿ya? Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica, un proyecto estrella del Banco Mundial, que era el, como el broche de oro del ajuste estructural, y que en tiempos recientes, en 2010, lo asume todo el paquete de proyectos de IRSA, lo asumen los gobiernos de UNASUR, que son los gobiernos progresistas de nuestro subcontinente. Entonces, el IRSA es refrendado por Lula, por Correa, por supuesto Chávez y luego Maduro, y también Kirchner, me imagino. Y entonces todo este enorme proyecto, que es un proyecto que tiene un financiamiento verdaderamente grande, que sobre todo proviene del Brasil, implica la devastación de toda la Amazonía. Entonces, este es un hecho que conecta, por eso la urgencia de hacer redes, porque todos fragmentados, mientras que ellos están todos articulados. Están articulados en un proceso de devastación de bosques, humedales y todo tipo de ecosistemas. Y esto se expresa. Entonces van a poder ver un poco de imagen de un compañero que ha estado muy metido con el apoyo al Finis. El camino es el Es con audio. ¿Aquí han estado viendo películas? Sí. Ayer iniciamos con... Me encantaría ver algunas películas. Sí. Sí, contigo, sí. Bueno, ¿podemos pasarte el link de nuestros trabajos? Ya, perfecto. Pásamelo. ¿Puedes pasarme formas de acceder a los trabajos de los diferentes colectivos? ¿Qué? ¿Podemos hacer una pausita en lo que conectamos? ¿Qué dices? ¿Podemos hacer una pausita en lo que conectamos? ¿Podemos qué? ¿Hacer una pausa, ¿hacer una pausa mientras conectan el...? Claro que sí. Es algo que ya claro estaría pasando. Yo creo que sí. De hecho, estamos en pausa. Podemos la conversar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En relación a... Me interesa mucho el concepto de identificación que manejás y, digamos, cómo se podría, o cómo lo pensás vos en tus trabajos, en cosas que has visto, en relación con el tiempo, no solo con la imagen fija, sino con el tiempo, digamos, con la temporalidad en la imagen. Porque yo te escuché hace poco una entrevista que te hizo Ana Cacopardo, donde vos hablabas de la identificación. Y hablabas de esta afección de una mujer que te crió cuando eras chica y de cómo eso digamos, cómo germina esa identificación a partir de la experiencia. Y pienso que el audiovisual de alguna manera acerca también esas identificaciones, digamos, las películas que uno vio o alguna imagen que le quedó de una película. Puede ser como el... A mí me quedó el olor a oveja. La oveja además ha sido un animalito adoptado por los aymaras, o sea, incluso hay términos rituales para referirse a la oveja, ¿no? La oveja es traída, pero lo mismo que la haba, que acá no se come mucha haba, pero en Bolivia, Perú y Ecuador se come mucha haba. Son algunas plantas, la cebada, la haba, y animales como la oveja, más que la vaca. Entonces a mí me queda ese olor, me queda como esa identidad y la paleta de colores. Realmente impresionante cómo inconscientemente yo en mi primer video que he hecho, ¿cuándo ha sido? He tratado de manejar esa paleta de colores y después yo pensaba que era la paleta de Arturo Borda, un pintor muy despreciado en su tiempo, el Loco Borda. Resulta que en realidad era el aguayo de la persona que me encargaba, ¿no? Esa paleta de colores me quedó muy fuerte, ¿no? Sé que son como un verde muy oscuro, un rojo parecido a esto, un amarillo oro, ¿no? Y son cosas que se quedan como también, ¿no? Y bueno, las trenzas, ¿no? Ya, estéticamente me parece el mejor modo para mí como persona mayor de llevar el pelo más o menos peinado durante todo el día. De otra manera me lo tendré que cortar. Entonces son cosas que se quedaron y que pues me tomó un tiempo reconocer que esa era mi forma más de estar con mi cuerpo, ¿no? De tener como gobierno sobre mi propio cuerpo. Eso ha sido claro. ¿Y qué decías? El tiempo. Bueno, el tema también del tiempo en el sentido del anacronismo, que después yo me doy cuenta, y eso lo vamos a ver mañana, después yo me doy cuenta que eso lo tenía yo muy metido cuando trabajaba con Huamapoma, pero pensado totalmente desde el presente. O sea, imágenes de Huamapoma que yo había visto y que había atestiguado en rituales y que me remitían a un momento tan remoto, digamos, de la temprana colonia. Entonces, esa idea de que la imagen dialéctica es anacrónica y surge... Yo, a Didi Huberman lo he debido conocer hace 2 años, su libro, recién, gracias a compañeras del taller de sociología de la imagen que me hicieron notar que el señor hablaba de eso mismo. Y entonces me pareció genial que hubiese esa homología, ese acercamiento, ¿no? A pensar. Yo siempre he pensado que las buenas ideas no pueden haberse le ocurrido a una sola cabeza y que uno termina releyéndose cosas que uno pensó y que dice, ah, estoy descubriendo América, ¿no? Ay, ese ya lo había dicho. En lugar de pensar, ay, pucha, ¿qué hago? Lo tengo que citar, y ahora tengo que leerlo. No. En lugar de decir, pucha, qué bien. O sea, quiere decir que no estoy tan equivocada de alguna manera. Pero no me hago lío de autorías y de genealogías, aunque algunos me han hecho notar cosas que dicen que yo me he copiado de no sé quién, y a ese plano de pronto ni lo he leído. He dicho, bueno, será una buena oportunidad para conocerlo. Totalmente. Porque... Ah, ¿ya está? Ya, perfecto. Ya, perfecto. A ver, miraremos esto. Es, no es muy largo. ¿Cuánto dura? ¿20 minutos? 15 minutos.